ayudarle al país. Quiero comunicarle al país. Si hoy tuvieran de nuevo a un Hitler en Europa. Si hoy tuvieran de nuevo a un Hitler en Europa. Murió él. Los cadáveres, cadáveres. Entonces, ¿qué derecho tienen en los campos de concentración? De nuevo a un Hitler en Europa. No lo habrían dejado prosperar. De salir avante. Pésela. Quiero comunicarle al país.